Padre, gracias por este tiempo que estamos teniendo, gracias por habernos dejado alabarte, Señor, habernos dado este privilegio, y gracias porque ahora vamos a recibir de tu palabra, Señor, a través de Jorge, pon en él tu Santo Espíritu y abre nuestros corazones, igual que pon tu Espíritu en la escuela dominical, en los profesores, en Adasa, que va a hablar a los chicos, y haznos a todos ser receptivos a tu palabra, Padre. Y guía sobre todo con tu Espíritu todo este tiempo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Buenos días. Hace un par de semanas hubo un debate en la televisión inglesa sobre la existencia de Dios. No sé si alguien supo acerca de él. Hubo un debate entre un conocido ateo que hace campaña y que, bueno, está detrás de algunas de las campañas más importantes que hay a nivel mundial, y aquella de los autobuses, no sé si os acordáis, que salió hace un año o año y pico, que salió una campaña de los autobuses de Londres, donde había grandes anuncios de que Dios no existe. Pues este hombre, que es un conocido militante del ateísmo, y el arzobispo de Canterbury, pues hicieron un debate televisivo sobre si Dios existe o no. Y muchas de las razones que exhiben las personas que no creen tienen que ver, y este hombre pues es el portavoz de todos ellos, tienen que ver con cuestiones que son dudas acerca de, o sea, que le surgen al ser humano acerca de la existencia de Dios. Llama mucho la atención que el debate del ateísmo, al menos este popular que se hizo ahí, no se centraba tanto en cuestiones filosóficas, en planteamientos de alto nivel intelectual, sino que se iba mucho hacia las dudas que surgen de que exista o no exista Dios, por tal o cual acontecimiento que ocurre, ¿verdad? Y se exhiben pues los argumentos de siempre, ¿no? Si Dios existiera, pues ¿por qué permite A, B, C, los sufrimientos? Bueno, sabemos todos estos argumentos que son objeciones y que tienen que ver con pues la búsqueda de problemas o de circunstancias que pudieran hacer pensar o que pudieran hacer dudar de la existencia de Dios. Y esos son los argumentos de siempre. Estos son los argumentos que nosotros mismos en algún momento podemos haber tenido y que en muchas ocasiones lo que obedecen no es tanto a una duda real como a una excusa o como a una necesidad del hombre de autojustificarse y de colocarse a la altura de Dios. Y esto está descrito en el libro del Génesis, es decir, que no es algo nuevo, no ha surgido porque haya crecido y se haya desarrollado el conocimiento científico, ni ha surgido porque el pensamiento humano haya evolucionado tanto que hayamos llegado a poder demostrar con argumentos la existencia o no existencia de Dios, sino que existe desde el principio. Desde el principio nos cuenta la palabra de Dios, nos cuenta la Biblia, en las Escrituras, en el libro del Génesis. La gran duda del ser humano no era si Dios existía o no, sino si podía ser igual a él o no. Era una cuestión de orgullo, era una cuestión de soberbia, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, cuando llegó a esta tierra, cuando se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre en forma de uno de nosotros, estableció y estuvo anunciando que algo había acontecido. ¿Os acordáis? Hemos estado mirando en el libro en el Evangelio según Mateo, toda la cuestión de la llegada del reino. La llegada del reino. No de un reino, de los muchos que habían pasado por la tierra y que seguirán pasando, sino la llegada del reino. Y llegó este Juan el Bautista anunciando arrepentíos, ¿verdad? Que lo que tenía que ver con el reino no era una cuestión intelectual, sino que era una cuestión moral. Era algo que tenía que ver con una interrogación muy grande que tiene el ser humano consigo mismo. Y es, ¿me puedo hacer yo Dios? ¿Puedo vivir como Dios? Hay una película también que se llama así, ¿verdad? Como Dios. ¿Por qué? Pues porque es la aspiración de del hombre caído, del hombre que deja a un lado la majestad de Dios y se coloca a él. Y entonces se permite poder juzgar y poder intentar pensar y manejar las cosas con la mente de un Dios. Y justamente nuestro Señor Jesucristo, cuando terminó de hablar en el Sermón del Monte, de anunciar la constitución del reino, en qué se basaba el reino, empezó, como hemos visto en los capítulos, el 10 y el 11 sobre todo, empezó a decirle a sus discípulos que tenían que salir y hablarle a otros del reino. Igual que Juan el Bautista había mandado el arrepentimiento y había buscado que la gente se arrepintiera porque el reino se había acercado, el reino se acercó, el rey llegó, el rey explicó su constitución, cómo iba a ser su reino, y ahora les está diciendo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Necesitan oírlo, y no necesitan oírlo para abrir debates, sino para arrepentirse y creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y este es el resumen del evangelio, y hasta el capítulo 11 Mateo trata esa cuestión de buscar la manera de extender, de proclamar aquella verdad que había llegado y que iba a transformar el mundo como así lo hizo, pero empezando por las vidas de las personas, no por las estructuras sociales, ¿verdad? Así que nos encontramos ahora en el primer... estaba hablando del capítulo 11, quería decir el capítulo 10, porque el capítulo 11 es el que empezamos hoy. Nos encontramos hoy con el primer pasaje del capítulo 11, en el cual vamos a ver cómo comienza un diálogo de Jesús con aquellos que tienen dudas, con aquellos que tienen excusas, con aquellos que no se creen lo que él les ha estado contando en sus sermones acerca del reino, en sus charlas, en sus predicaciones acerca del reino. Aquellos que se van a enfrentar a él con distintos argumentos, algunos con dudas verdaderas, otros con puras excusas. Este capítulo 11 inaugura una etapa nueva, una parte nueva del Evangelio según Mateo, que llegará hasta el capítulo 16 aproximadamente. En estos pasajes que vamos a ver cómo Jesús enfrenta a aquellos que tienen dudas o que le ponen excusas, que no le quieren aceptar. Vamos a ver cómo a partir del capítulo 11 y 12 esas dudas se enfrentan directamente, capítulo 13 y 14 se enfrentan a través de parábolas, y capítulo 15 y 16 el Señor establece, y termina el capítulo 16, o casi el último pasaje del capítulo 16, es la declaración del apóstol Pedro sobre la mesianidad de Cristo. Hay una especie de increciendo, ¿verdad? Hay una especie de evolución de los acontecimientos en los que, desde que Juan el Bautista empieza en el capítulo 3 a presentar a Jesús como el reino que se ha acercado, que Jesús se explica, que Jesús envía, que los opositores aparecen, que Jesús debate con los opositores y les convence o no, pero les da argumentos clarísimos, hasta el capítulo 16 de Mateo, en el que tenemos esta conocida declaración del apóstol Pedro en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que estamos ahora en un cambio de fase, pero en todo este recorrido que hace el evangelista Mateo para presentar a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel que estaba todo el mundo esperando. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 11 hasta el versículo 19. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros diciendo: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Como decía al principio, el Señor ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel con quien se encontraran y más allá, y les había hecho unas cuantas recomendaciones muy realistas. Os van a recibir, os envío como ovejas en medio de lobos. Os van a recibir, en muchos casos, expulsándoos de los sitios. Vais a provocar conflictos. No vais a jugar a nada. No vais a extender una ideología. Os envío para poner al padre contra su hijo, a los hermanos contra ellos. Eso es lo que el Señor les ha advertido. Y en medio, después de haber pasado por todo ese cometido que les envía, pues dice aquí el versículo 1 que cuando Jesús terminó de dar instrucciones, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Es decir, hizo también con ellos parte de lo que estaba encomendando. Pero fijaros, ya inmediatamente el Espíritu Santo le pone a Mateo la inquietud de colocarnos aquí. ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que tienen dudas? ¿Qué pasa con...? Está muy bien todo lo que has dicho, está muy bien el Evangelio, pero ¿qué ocurre con aquellos que tienen algunas preguntas, verdad? Y aquí vamos a ver preguntas. Capítulo 11 y 12 son preguntas acerca de la divinidad de Jesús, acerca de todo lo que ha dicho, si lo que ha dicho es verdad, si lo que ha dicho tiene sentido o no. Así que, muy importante, capítulo 11 y capítulo 12. La primera pregunta viene de alguien de quien deberíamos estar todos segurísimos. Es como si la primera duda o las dudas más fuertes que tuviéramos acerca de Jesús las tuviera la persona que os ha llevado a Cristo. ¿Os acordáis quién os predicó por primera vez el Evangelio? Imaginaros que tiene dudas acerca de Jesús en algún momento de su vida. Y eso le estaba pasando a Juan el Bautista. Dice Mateo que Juan el Bautista estaba en la cárcel. No sé si os acordáis la historia. Estaba en la cárcel por decir la verdad y por llamarle a las cosas por su nombre. Estaba en una situación de desespero y envía a sus discípulos para que le pregunten a Jesús si era él el que había de venir. Pero Juan, pero tú no eras el que iba a anunciar. Tú no fuiste el que bautizaste a Jesús. Tú no declaraste que él era aquel de quien tú no eras digno de desatar los cordones de su calzado. ¿A qué vienen estas preguntas? ¿A qué vienen estas dudas? Fijaros, Jesús parecía estar dando señales contradictorias. Y es esto por lo que se le acercan los discípulos de Juan y le hacen esta pregunta. Jesús andaba con apestados sociales. Jesús andaba con un centurión por ahí al que le hizo un favor tremendo. ¿Os acordáis los milagros que van después del Sermón del Monte? Mateo ordena muy bien todo esto. Jesús anda haciendo milagros y haciendo cosas muy importantes, pero que para los discípulos de Juan, que aún no habían entendido bien lo que significaba el reino, les hacían que pensar. Porque el que venía, el que tenía que venir era, era el Mesías que iba a liberar al pueblo judío, a la nación judía. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. En esto creían muchos discípulos de Juan y pensaban que Jesús venía a liberar a los judíos de los romanos y no a entretenerse con leprosos, ni a hacerle favores a los centuriones, ni a dejar a Juan tirado en la cárcel. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo las circunstancias que nos ocurren, que tenemos a nuestro alrededor, nos pueden hacer tener dudas? ¡Qué fácil es! Da igual que sea Juan el Bautista. Las dudas están ahí. Estoy viendo que el título del resumen que os ha llegado, después de la cita, pone excusas. Tenéis que añadir, porque no se ha impreso, es dudas o excusas. Porque este pasaje sirve para diferenciar las dudas de las excusas. Entonces el título es dudas o excusas. Bien, pues aquí tenemos a los discípulos de Juan tratando de saber, tratando de averiguar con sinceridad, con dudas sinceras, con cosas que surgían en su corazón y les hacían estar intranquilos, si era Jesús el que había de venir o no. Juan estaba encerrado, sin poder disfrutar de aquello que había estado anunciando hasta hacía muy poco. Sin poder disfrutar del maestro. Lo había encerrado un rey injusto, injustamente. Lo tenía ahí metido y no sabía lo que iba a ser de él, pero ya seguramente se barruntaría que nada bueno. De hecho, al final su cabeza la separaron del cuerpo, ¿verdad? La sirvieron en una bandeja. Así que Juan tenía dudas, claro. ¿Tenemos a veces alguna pregunta de esas que paraliza nuestras vidas espirituales? ¿Está pasando nuestra vida por algunas circunstancias que nos hacen temernos lo peor? ¿Que hemos creído en vano? ¿Que nos hacen temernos que quizá ese Jesús del que habla la Biblia está un poco exagerado? Porque eso es lo que muchas personas que tenemos a nuestro alrededor les ocurre. Que buscando, sinceramente, no encuentran en sus vidas el poder que Jesús decía tener. Y hay que llevarles a Cristo. Como veremos ahora. ¿Cómo hace Jesús con las dudas legítimas? ¿Cómo las trata él? Jesús responde, ¿verdad? Id y contad lo que veis. Ante las dudas están las evidencias, ¿verdad? Si tú tienes unas circunstancias personales que parecen hacerte flaquear y hacerte dudar de tu fe en Jesucristo, o te hacen estar distante y no poderte decidir por el Evangelio y no poderte decidir por Cristo porque estás pasándolo mal o ves a otros que lo pasan mal, esas dudas, si son sinceras, el Señor las va a arrancar de cuajo si las traes a Él y le dices a Él con el corazón en la mano: Señor, tú eres quien decía ser. Él tiene palabras de vida eterna. Y su palabra siempre produce fruto en aquellos que le buscan y le buscan de veras. Y por eso Jesús, después de decirles lo que estaba pasando y que con eso era suficiente para fortalecer la fe de Juan, es que después se pone a hablar de Juan como quién era Juan, ¿no? Y lo pone en su sitio. Si las dudas de Juan hubieran sido dudas de poca fidelidad, de tipo excusas, el Señor no había hablado después de Juan como habló, ¿verdad? Pero todos necesitamos evidencias. Vamos a ir a las evidencias. ¿Por qué Jesús le dice esto de los cojos andan y los ciegos ven y todo lo demás? Vamos a ver a Isaías 35 e Isaías 61. Textos que para nosotros a lo mejor están un poco lejanos, pero para ellos eran el pan de cada día. Se alimentaban de la palabra de Dios y se alimentaban especialmente de los profetas y especialmente del profeta Isaías. Así que les va a nombrar algo que ellos conocen muy bien. No es solamente la referencia a las maravillas de los milagros. Es una referencia a un texto que ellos sabrían de memoria, porque estaban esperando al Mesías. Isaías 35, versículos 5 y 6. Vamos a empezar en el versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ese es el texto que está citando Jesús. Es un texto que hace referencia al momento en el que el Mesías se acerca, al momento en que llega el esperado. Y vamos al capítulo 1 de Isaías 61. Y esto es un mensaje para todos nosotros, pero en especial para Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, ¿verdad? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y Jesús le manda este mensaje a Juan. En el mismo texto que él cita, está el texto que no cita Jesús, pero estaba en el texto que está citando. Por lo tanto, a Juan le llega el mensaje, tanto el que está citando expresamente Jesús, como lo que viene detrás en ese texto. Porque está citando un versículo que Juan sabe de memoria. Así que Jesús posiblemente sabía que Juan iba a perder la vida en la cárcel. Pero la liberación de la que Jesús le hablaba no era una liberación física, era otra cosa. Y Jesús le manda a Juan este mensaje y le dice, mira, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que va a suceder. Así que confía que yo soy. Y punto, podríamos decir nosotros, ¿no? Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos y los pobres, recibiendo el consuelo a través del Evangelio en los 21 últimos siglos, hablan de hechos y no hablan de cuestiones filosóficas. La persistencia del mensaje del Evangelio después de 2000 años nos habla de hechos. La persistencia de la Iglesia a pesar de ella misma, a pesar de haber cometido grandísimos errores, a pesar de haberse querido con el derecho a hacerla saltar por los aires, es una prueba indubitable, es una prueba contundente para todos los que creemos en Cristo. La Iglesia fundada por Cristo está esperando la segunda venida de Cristo. Y esto es un hecho. Y la sigue esperando creciendo. Adasa nos contará luego cómo algunas experiencias, y hace un par de semanas estuvimos en las conferencias misioneras en las que vemos y en las que oímos y en las que, si queremos ir, vamos a ir y podemos ser testigos presenciales de cómo la Iglesia está creciendo siglo tras siglo, año tras año, cómo cada día se añaden las personas que tienen que ser salvas y cómo el Señor va a llegar un día a recoger a su Iglesia. De esos hechos son los de los que el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos de Juan y a Juan mismo, y esos hechos son los que también nos hablan a nosotros en esta mañana, a todos nosotros. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Después el Señor sigue con unas palabras tremendas acerca de Juan. No tenemos mucho tiempo para pararnos en ellas, pero son evidentes, ¿verdad? De los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Versículo 11. En verdad os digo, este Juan es de quien habla Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. No dijo eso Jesús, ¿verdad? Pero dice, de este Juan es del que se ha dicho: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Eso es una cita del libro de Malaquías. ¿A quién pensabais venir a ver? ¿Quién pensabais que era Juan el Bautista? ¿Uno cualquiera que pasaba por ahí? Es el mayor nacido de mujer. Es el mayor profeta. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino se arrebata por la fuerza. Aquí los traductores han hecho encaje de bolillos para intentar poner lo que, intentar traducir de una manera entendible lo que diría el texto original, ¿verdad? Parece ser que la referencia es que realmente a Juan el Bautista y a sus discípulos se desencadenó una auténtica persecución contra ellos. Y es lo que está describiendo el Señor. Los violentos conquistan el reino de los cielos por la fuerza. Es decir, es que los tienen que meter en la cárcel, los tienen que vapulear, se los tienen que cargar para que se callen. Y aún así no se callan. Eso es lo que quiere decir con el reino de los cielos. Está sufriendo violencia desde los días de Juan el Bautista. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fijaros, Juan es nombrado por Cristo el último de los profetas. Es el Elías que había de venir. El Elías que había de venir, que además viene también reflejado un poquito más adelante en el mismo libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. El Elías que estaba anunciando, en los versos 13 y 14, en Malaquías 4, 5, y un poco más adelante Mateo lo declara a Juan el Bautista, en palabras de Jesús, quién era Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Lo leemos? Mateo 17... Ahí Mateo ya ha contado la historia de cómo acabó Juan el Bautista y por qué estaba en la cárcel, eso lo cuenta en el capítulo 14. Y en el capítulo 17, verso 10, leemos lo siguiente. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene pronto y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Refiriéndose a todas las barbaridades con que acabó Juan sus días. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Me dais cuenta? Entonces Jesús coloca a Juan el Bautista, aquel que había tenido esas dudas, lo pone donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque sus dudas eran dudas legítimas, eran dudas que todos podemos tener. No eran excusas para dejarlo, ni para dejarlo en ridículo, ni para ponerlo en evidencia, sino que eran dudas. El resto de las cosas, de los pasajes que vienen detrás en Mateo, van a más bien ir contra aquellos, no que tenían ese tipo de dudas, sino contra aquellos que estaban poniendo auténticas excusas para creer en él. Así que tendremos unos cuantos domingos para ir disfrutando de cómo uno tras otro el Señor los va rebatiendo, ¿no? Y así es como Jesús termina este pasaje con un anuncio de lo que va a venir después, ¿eh? Lo que hace Jesús ahora es introducir lo próximo que va a estar exponiendo, y son los asuntos con aquellos que sí tienen excusas, que sí ponen excusas. Los asuntos con aquellos que, digamos lo que digamos, prediquemos lo que prediquemos, manifestemos los hechos que manifestemos, siempre van a poner un pero. Siempre van a buscarle tres pies al gato, ¿no? Como se dice aquel, como se dice ahí. Buscar la vuelta para decir, mira, yo creería, te admiro porque tienes esa fe, pero es que tengo estas preguntas que no me dejan tirar para adelante. No puedo confiar en un Dios que permite, bla, bla, bla. Y ya le puedes contar que estamos en un tiempo de gracia y que los hombres estamos provocando las barbaridades que estamos viendo, y que si Dios lo permite es para que nos arrepintamos y nos demos cuenta de la necesidad de un Salvador que tenemos. Ya le puedes contar milongas. Ya le puedes contar que la Iglesia ha estado sobreviviendo a toda clase de ataques, incluso desde dentro mismo, y seguirá así. Y hay pruebas indubitables sobre eso. Ya puedes contar lo que quieras. Estarán como aquellos a los que los muchachos les tocaban la flauta en aquellos juegos de bodas, se llamaban juegos de bodas y funerales, ¿no? Entonces los chicos imitaban pues las celebraciones que hacían los adultos. Se ponían en la plaza y tocaban las canciones de las bodas para que todo el mundo danzara, y luego tocaban pues las endechas, ¿no? Las lamentaciones de los funerales para que aquellos se pusieran. Era un juego el que Jesús cita, pero es como aquellos que siempre estaban a la contra, ¿verdad? Y en el fondo de lo que se trata es de excusas, de no querer entender. No se trata de no tener suficientes evidencias, sino de no querer entender. Y por eso el Señor, después de nombrar este ejemplo, ¿no? ¿A qué os haré semejantes, ¿no? ¿A qué haré semejante a esta generación, a la gente de este tiempo? Y es la misma de aquel tiempo que la que tenemos ahora, ¿no? Dice, semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y les dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, este tiene un demonio. ¿Eh? Ahora vengo yo que como y bebo y me dice, no, es que este se junta con pecadores y con traidores al este, y este es un... con este no podemos tampoco, este también es un bebedor de vino, ¿no? Y amigo de pecadores, dice, pero el Señor dice, la del último versículo, dice, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Las excusas se cubren con hechos. En la Biblia Reina Valera está traducido por sus hijos, me parece, ¿no? ¿Vale? En unos manuscritos anteriores se descubrió, después de que se tradujera la Reina Valera, que algunos manuscritos más antiguos decían hechos, no hijos. Pero al final es lo mismo. ¿Quién hace los hechos? Los hijos, ¿no? Entonces tampoco pensemos que hay ahí una gran contradicción. La sabiduría se manifiesta por las obras. Hay otras traducciones que dicen las obras, ¿no? Donde por sus frutos los conoceréis. Cuando tengamos un debate con alguien que no cree, cuando queramos presentarle el Evangelio a alguien a quien amamos y que manifiesta sus dudas, tenemos que aprender a distinguir las dudas de las excusas. Y tenemos que aprender a ser sencillos y hablar de hechos, de cosas que nos han pasado a nosotros, a ser testigos. no colocarnos como aquellos que se pusieron en el debate de televisión del otro día, de hace unas semanas en Londres, no colocarnos en un plano de la teoría, de la filosofía o simplemente de las ideas. Es importante que intelectualmente y nuestro cerebro llegue a conclusiones buenas, pero es importante igualmente que sea nuestro ser el que está involucrado en el debate de la fe. Es importante porque el Señor no vino a salvar ideologías ni a crear la ideología perfecta. El Señor Jesús vino a salvar a pecadores. Vino a rescatar a personas que estaban desesperadas y colocarlas en un lugar de posición de príncipes. A restaurar al hombre que Dios creó a su imagen y semejanza a la primera etapa. Por eso la Biblia le llama el nuevo Adán, ¿verdad? Porque es el primero de una nueva creación. Así que en estos pocos versículos, el Señor nos da unas pautas muy claras acerca de cómo predicar el Evangelio, cómo presentar a Cristo. Y nos invita el Espíritu Santo a que consideremos bien diferenciar entre aquellos que simplemente están poniéndonos una excusa tras otra y no quieren involucrarse personalmente, y aquellos que realmente tienen dudas legítimas y sinceras y que están buscando y volcarnos con ellos. Pues que el Señor nos ayude. Thank you.